La realidad, cuando uno mira cómo funcionó la fórmula que estuvo desde el 2009 al 2017, es decir, el sistema recuperó 30 puntos frente a la inflación. A pesar de tener dos periodos con caída, como fueron el 2011 y el 2014, permitieron recuperar el salario. Mientras que si uno mira la fórmula que se puso en marcha a partir del 2017, significa una caída del 20% de los saberes de los jubilados y pensionados. No hay duda que hay un sistema que le permitió recuperar los salarios y un sistema que le permitió perder capacidad adquisitiva a los trabajadores y a los jubilados.